Bueno, buenas noches. Vamos a empezar. Son las 7 en punto, creo. ¿Falta un minuto? ¿O está bien eso? Está bien. Yo tengo un punto. Vale, yo tengo falta un minuto, pero bueno. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda sesión que tenemos de este, digamos, cursillo sobre lo que le hemos denominado los mitos 3, porque ya han pasado dos antes que este. La primera sesión de los que no han podido venir ya estás, lo han colgado en YouTube. De todos modos, cuando lo editen nuestros aquí chicos especialistas, que lo hacen muy bien, se agregará, que eso es lo que la última vez lo hicimos. No sé si volvemos a poner el manual o lo van a hacer sin el manual. Con el manual, sí. Vale, ya está el manual. Se entrega todo, ya, vale. Todo ya estaba el manual. Sí, se entrega el vídeo y el manual, lo que les han dado, por si no han podido venir la primera, la segunda o la tercera sesión, para que ustedes lo puedan ver y puedan contestar lo que quieran, por supuesto. La única sesión que no va a haber material, bueno, a lo mejor sí lo hay, pero yo quiero ahora sí que, como dicen, bañarme en salud, ¿no? Es la última, la de Adán y Eva. En parte porque no tengo mucho tiempo, pero si lo logro terminar, aunque sea pequeño, les voy a dar un material, ¿sí? Sería la sesión que viene, que es la yoga de Cristo, ya está preparada, y entonces solamente me quedaría la última. De todos modos, como les digo, cuando se estén las cuatro sesiones editadas, a mí me las mandan junto con todo el material, y el que lo quiera se lo puedo mandar todo, ¿sí? Las cuatro sesiones las pueden utilizar para ustedes o las pueden reenviar. La idea es que el material, ¿cómo decirles?, tenga el uso adecuado para que la gente que lo vea le sirva, ¿sí? No hay ningún fin económico, porque no se pide nada cuando se utiliza en internet. Y si ahora ustedes pagaron 10 euros la primera vez, es para las fotocopias que les vamos dando cada sesión y los gastos que aquí tienen un poco en el salón que nos han facilitado, ¿sí? Como con Pedro Riva hemos hablado, no tiene fines lucrativos estos talleres. Y por lo menos hasta ahora no lo pienso hacer, a pesar de que él insiste que vaya a hacer algo. Así digo, no, se pierde un poco, se desvirtuó un poco el objetivo del cuestionamiento de cada, del tema de estos talleres. Algo que sí me gustaría es que, quizá al final no lo hicimos en ninguno de los dos anteriores, nos externaran sus opiniones sobre, y les pasaremos una pequeña hojita, porque de eso me va a servir a mí para la programación, que casi seguro me va a pedir Pedro que haga otro taller, ¿sí? No sé cuándo será, porque aquí el grupo que se reúne tiene un programa trimestral, me parece. Y eso hace que se tenga que cuidar y pensar en el siguiente trimestre. Otro tema, y qué bueno que ya me acordé. La siguiente sesión yo tengo un poco de problema, porque yo estoy en Bilbao. Yo tengo un taller este fin de semana de 3-4 días. Me voy el viernes y regreso el lunes. Y mi regreso el lunes no lo tengo programado a una hora adecuada. O sea, yo creo que regresaría casi llegando acá corriendo. Bajo del avión y llego acá. Yo le pregunté a Merced Cartaña si podíamos correr la fecha. Pero creo que ya está ocupada la primera de marzo. ¿No hay un programa acá? Quisiera verlo de una vez para tomar la decisión, porque si ya está ocupada, yo lo que haría es dejarlo así y modifico yo mi vuelo. No me va a quedar otra. No, pero esto sería... Ah, bueno, sí. Déjamelo ver, ya se lo diré yo. A no ser que esté ocupado por... Jung, a ver, un momento... Sí. Marzo 5. Sí, está, el 5 sería. Vale, entonces lo dejamos así. No hay cambio, ¿sí? Yo modificaré mi vuelo. Me regresaré más temprano de Bilbao. Bien. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, dentro de estos cuatro monográficos, es el drama de Fausto. ¿Quién ha leído la obra de Fausto? The Goethe. Hay varios Faustos, ¿eh? Está desde el primitivo, que ha sido quizá la semilla para que los demás escriban, porque el último Fausto lo escribió el autor de Hermann Hesse. Tiene una versión de, bueno, Thomas Mann hizo otra, ¿sí? O sea, han hecho algunas, vamos a decir, reelaboraciones de las obras originales. Bueno, la más famosa es la de Fausto de Goethe, ¿no? Que por supuesto, si pueden buscar la versión y leerla, les va a interesar. Es muy, muy interesante, porque tiene una, podríamos llamar una doble lectura, o quizá mucho más profunda de lo que yo le quiero compartir con ustedes. No soy un especialista en la literatura, ni siquiera en la obra de Goethe, sino vamos a ver la obra desde el punto de vista simbólico, como lo hemos hecho con todas las otras temas que hemos tratado. Y eso nos va a llevar a que lo enfoquemos desde otra forma. Ahí yo puedo dar un poco, me puedo dar más la libertad de presentarles una versión. Que sea o no aceptable por ustedes, no pretendo convencerlos ni dogmatizar. Es una manera de verlo de otra forma, la misma obra. Y no es siempre mi versión. Está sido muy discutido. Incluso hay estudios sobre la versión que yo estoy ya tratando de esta misma obra de Fausto. Goethe escribió con doble clave. O sea, escribió en clave. Aparentemente ustedes leen la obra como le den en la Divina Comedia del Dante, ¿sí? O como si leen El Quijote de la Mancha, y suena bonita, y una historia de un hombre, en este caso de un hombre que vende su alma a Mefistófeles, al demonio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y suena, pues, dices, caray, qué interesante, pero aparentemente uno le asume solamente un enfoque literario, y no es así. Pudiéramos llegar a entender, espero que sí nos dé tiempo, que la obra tiene un perfil alquimista. ¿Quién conoce sobre alquimia? ¿Nadie? Tú sí, un poco. Un poquito. Acuérdense que los alquimistas fueron los antiguos, se puede decir, los precursores de la química moderna. Aunque pueda parecer un poco siempre crítico, ¿no? Porque, por ejemplo, a la astrología se le critica, pero es la precursora de la astronomía. Y la alquimia, pues, es la precursora de la química. Aunque los alquimistas, aunque abiertamente tenían el objeto de transformar la materia densa como el plomo en oro, y aquí en España no crean que estuvo tan lejos ese objetivo. Felipe II tenía un montón de alquimistas ahí en el Escorial metidos para que le convirtieran el plomo en oro y pagar a los ejércitos porque no tenía oro. No sabían eso, hay literatura sobre ese tema, ¿no? Ahí llaman la parte oculta de El Escorial, ¿no? La historia del Escorial, que por un lado los perseguía a través de la Inquisición, pero por otro lado los protegía porque necesitaba oro para pagar y no tenía. Creo que nomás de todos los que él subvencionó, uno le logró conseguir mantener una cantidad de plata, o sea, plomo convertido en plata por horas. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban la plata, pagaban al ejército y decían, si se les convierte en plomo, allá ellos. Suena muy gracioso, pero pues sí, esto se pierde en la leyenda, ¿no? de este tema. En España ha habido varios temas sobre la alquimia. Pero bueno, vamos a entrar al tema principal. Aquí hay una foto de Goethe. En su época fue muy renombrado, uno de los grandes, no solo filósofos, sino autores. Tuvo la maestría de crear una obra mito, donde se conjugaron los aspectos literarios, psicológicos y espirituales. Y en ella se encuentra el proceso de transformación que el hombre debe emprender en su vida. Por supuesto, si ustedes lo leen con la clave simplemente literaria, no se van a enterar. ¿Y a qué se debe que no nos vamos a enterar? ¿Por qué no podemos verlo siempre de otra forma? Nunca le atino a los marcadores, siempre agarro los no pinto. Nuestra naturaleza es triple, si podemos decirlo así, para hablar con simplezas. Hay un animal, hay un ser humano y hay una esencia divina. Nadie puede negar que somos animales. Y esa animalidad incluso físicamente se demuestra con el cerebelo, que es de origen de lagarto, de la etapa de la herencia del animal de sangre fría. Encima tenemos al mamífero, pero no nos podemos quitar que el animal está ahí. El humano, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? La mente. Man, el hombre que piensa, ¿no? Humano. Y la esencia divina. Somos hombres triples, si quieren verlo así, y ese enfoque ya lo manejaba Pablo en los evangelios. O sea, cuerpo, alma y espíritu. Por supuesto, si yo veo las cosas con el animal, ¿cómo las veré? Imagínense que nos las pasamos toda nuestra vida con la conciencia en esta zona. ¿Cómo vemos el mundo? Comer, dormir y hacer el sexo, y no le muevan más. ¿O no? Sí, es lo único que hay, porque para el animal es comer, dormir y hacer el sexo, porque ni siquiera usa esto. Si la pasamos un poco por acá, que la andamos casi la mayoría, bueno, andamos así, más metidos en los dos, pues sí, comemos, dormimos, hacemos el sexo y quizá hay algo más, ¿no? Tenemos la conciencia un poquito más amplia para hacer algunas cosas. Algunas muy inteligentes que quizá, y otras, pero de verdad, como estamos haciendo las cosas ahorita, no creo que estemos usando mucho a la mente real. Estamos usando al animal que está lleno de temor porque las circunstancias están moviendo de otra forma. ¿Y qué pasa con lo superior? Pues si pudiéramos ver todo desde esta posición, para empezar, hubiéramos cometido mucho menos errores de los que se han cometido ahorita, estaríamos en otras condiciones y nos estaríamos más cercanos los seres humanos unos de los otros. Esa es la misma manera en que ustedes pueden ver esta obra, desde el animal, desde el ser humano o desde la esencia. Y lo van a ver de diferente forma. Vamos a intentar verla de alguna manera desde el humano, con un poco desde lo superior, desde la esencia, en lo que nos alcance la capacidad. Como los grandes escritores genios, nos hace llegar la simbología oculta de su mensaje, la alquimia espiritual que el alma humana nos propone para redimirnos. Alquimia está muy relacionada con transformación, con transmutación. Ustedes se han fijado los gusanos, el gusano en su proceso pasa de gusano a, se mete en su crisálida, y de la crisálida sale volando, ¿no? Aunque pasa por otras etapas, pero finalmente abandona la etapa de gusano y se eleva como mariposa, ¿no? Una transmutación, una transformación. Y en realidad el ser humano, desde el punto de vista alquimista, eso es lo que tendríamos que buscar. Le hemos llamado, en el mundo de la ciencia, los psicólogos transpersonales le llaman autorrealización, como el señor Maslow. Nos autorrealizamos, nos transformamos, dejamos el animal, o más bien, adecuamos el animal a que sea un instrumento y nos convertimos en lo que somos realmente, porque en realidad esto es finito y lo único que va a subsistir es esta parte de nuestra esencia. El mito de Fausto satisfizo profundas necesidades psicológicas y espirituales de la Europa en transición, de la Edad Media, el Renacimiento y de la Reforma. Es interesante que el mito de Fausto, no solamente con Goethe, tuvo el gran auge, sino ya venía desde 1591. Fíjense, la obra fue escrita por Christopher Marlowe. Él escribió un tal doctor Fausto. Ahora, él no se la inventó. Dicen que en el norte de Alemania existió un sujeto como el doctor Fausto, que era un académico que tenía un gran interés por el conocimiento y que buscaba descubrir las claves de la sabiduría, y que hizo, según dice la leyenda, y que Marlowe la retomó para hacer la obra, hizo un pacto con el demonio para lograr el conocimiento que tanto anhelaba. Eso dio pauta a la primera obra, que existe y está en inglés. Yo no la he visto traducida al castellano. A mí me la regalaron una vez en inglés y es un folleto pequeño. Después vino la de 1832 de Goethe, que es la que conocemos, y la de Thomas Mann en el 47 del doctor Faustus. Hay tres versiones. Probablemente la de Thomas Mann está más descafeinada porque no tiene la profundidad que le dio Goethe. Antecedentes históricos: Dante con su Divina Comedia, Pico de la Mirandola y Nicolás de Cusa del siglo XV, Lutero, Kepler, Galileo, Giordano Bruno. O sea, todo esto irrumpía en la caída de la Edad Media y el Renacimiento que estaba surgiendo. Un momento muy álgido. Más que económico, aunque habían pasado la Guerra de los 30 años, siglos antes de que un poco antes de que entrara el Renacimiento, el mundo estaba en ebullición, ¿no? Había algo diferente y nuevo que estaba irrumpiendo. Pero también había una sensación de pérdida espiritual. Y había necesidad de encontrar un nuevo sentido, un nuevo mito para vivir. ¿No les hace que ahorita andamos parecidos? Como que se perdió algo. Hay como una desorientación general. Muchas dicen que no es tanto el problema de la crisis económica ni política, es una crisis de conciencia. Y es a nivel global. Algo hemos hecho mal. Y eso nos lleva a una crisis. Pero recuerden que crisis significa ¿qué? Crecer, crecimiento, cambio. Y es la oportunidad para llevar a cabo cambios que nos puedan ayudar a enfrentar una nueva etapa de una manera mucho mejor a la que hemos tenido que pasar. ¿Cuál es la historia del Dr. Faustus? Este es el primero, el panfleto llamado Opúsculo de 1587. De eso voy a ir rápido. Explica que le detalla los pecados del John Faustus, quien vivió realmente en el norte de Alemania a mediados del siglo XV, como ya lo dije. En él se unía el anhelo de nuevos conocimientos con la culpa y el castigo y el temido fuego del infierno. ¿Por qué? Por un lado, el Renacimiento empezaba, pero ¿qué sentía la gente con los nuevos conocimientos? ¿Qué eran cosas de quién? Del demonio. Si todavía en el siglo XIX había quien te acusaba de ser endemoniado porque tenías un poco más de conocimientos. ¿Cuántos se persiguieron a mujeres y a hombres con ciertas habilidades o cualidades porque podían hacer más cosas y eran considerados poseídos, endemoniados? Pues ese momento era muy complejo. Existía esa situación y estaba presionando mucho. Y es cuando Goethe, después de ese proceso, estamos también hablando de la Revolución Francesa, todo lo que se estaba bulliendo, escribe la obra. Y es él hace un mito, recrea un mito para los siglos que van a venir y que es el que hemos estado viviendo desde el siglo XIX hasta ahora, que empezó a dar de sí. A dar de sí porque ya no tiene la fuerza para relevar retomar el ascenso del proceso. Hay algo que debe ser cambiado, corregido, transformado. El mito de Fausto sufría por ellos. El Fausto sufría por aquellos que anhelaban el conocimiento, considerado endemoniado. Los demás seres humanos y les dejaba libres de aceptar lo que percibía como la magia de la nueva era. Es una catarsis del mito donde Faustus no nos libera de nuestra necesidad de hacerlo. Él lo hace por nosotros. Él nos redime. Y ese es el poder de la obra de Goethe. Fausto nos redime. Porque en el fondo todos anhelamos poseer ese conocimiento que nos haga sobreponernos sobre los demás. El poder de saberlo, el futuro, de conocer lo que va a pasar de nuestras propias vidas. ¿Cuándo empieza el drama de Fausto de Goethe? Después de la Pascua. Es interesante. El de Dante empieza antes de la Pascua y el de Goethe después de la Pascua. ¿No? Por algo escogen la Pascua. Es un periodo en que la gente está, y este es un pasaje de la obra, exultante por la resurrección del Señor. Pues ellos mismos han resucitado, liberado de los billetes de sus comercios y oficios, de sus cuartuchos asfixiantes, de las calles de la ciudad con su procesión sofocante, de la sagrada noche de las iglesias, donde todos habían sido iluminados. En ese momento empieza la obra de Goethe. Fausto se queja, a él no le interesa ese proceso, a él le interesa que él se encuentra, porque que quiere tener posición y poder, fama y fortuna. Con horror, dice él en la obra, me despierto de la mañana y quisiera llorar amargas lágrimas al contemplar el día. Maldita sea la fe, maldita la esperanza y maldita sobre todo la paciencia. ¿Qué nos refleja eso? ¿La desesperación de quién? De los seres humanos por adquirir conocimiento a cualquier precio. La ciencia ha tenido, y es, y no podemos negarle, dos caras. Es una moneda de dos caras. Nos ha mostrado la cara amable, nos está ayudando en muchas cosas, ha ampliado la edad, o sea, vivimos más tiempo ahora, ¿no? Quizá con un poco más de calidad de vida, entre comillas, porque no vivir mucho significa estar bien. En el siglo XIX la gente vivía un promedio de entre los 40 y 50 años. Y moría. Y era gente mayor el siglo XIX. 50 años era una gente vieja. Estamos hablando que ya hemos llegado al siglo XXI y vivimos, ¿qué? Promedio de 80 años, ¿no? Por ahí anda la cosa, ¿no? Y hasta quieren, ya quieren poner la cuarta edad y ya los quieren jubilar a los 77 en Inglaterra, ¿no? O sea, ahí está la cosa media complicada, pero bueno. Sí ha habido aspectos que la ciencia nos ha impresionado, nos ha llevado a algo que ha sido una renovación para todos, ¿no? Yo no puedo creer, yo tengo un móvil como ustedes, espero que lo hayan apagado, por supuesto. Hace 30 años, ¿se acuerda? Le dabas vuelta al teléfono y se regresaba, ¿no? Mandabas un mensaje y tardaba 20 días, 10 días, por ejemplo, desde América a España, yo tardaba 10 a 20 días en mandar un mensaje, por correo postal. Y en 30 años o menos se ha cambiado todo. Es más, hay personas que no son capaces todavía de asimilar ese cambio tan poderoso. Es muy rápido. Hay lugares en donde no se la creen. Por eso no creen que haya ido el hombre a la luna, por supuesto, ¿no? Bueno, nuestro personaje tiene una desesperación. Él quiere el conocimiento, la fortuna y el poder, pero no la tiene. Es un académico con cierto renombre, pero para él no es suficiente. Quiere más. Hay una necesidad de más y no tiene paciencia para poder conseguirlo. Así empieza el sendero o el periplo de Fausto. Goethe aquí refleja la esencia de la conducta del hombre moderno, raramente sereno, siempre forzándose, acumulando tareas para el llamado progreso. ¿No es así? ¿Qué pasa ahora? El otro día estábamos en el CIRA en uno de los walk, esos de los chinitos. Me sorprendió porque era nuevo y había puros empleados españoles. Dije, ¡ah, caray, qué milagro! Porque siempre son chinos, ¿no? ¿No les ha pasado cuando han ido al walk? Puro chino. No, aquí eran puros españoles. Bueno, de ahí de Valencia. Y me acuerdo que le pregunté a la chica, ¡oye, caray, qué bueno! Sí, sí, qué bueno, pero nos pagan 4 horas y trabajamos 12. Por eso los chinos aguantan y nomás quieren chinos. ¿Sí? Así está el tema. Nos pagan 4 horas y trabajamos 12. Siempre forzándonos, acumulando tareas. Y por supuesto, en su desesperación, Fausto hace como una invocación y se le aparece Mefistófeles. O más bien, Mefistófeles ya lo observaba. Y le tienta ofreciéndole un estilo de vida muy diferente. Y le dice, original, deja de nutrir tu desesperación, que como un buitre se alimenta de tu mente. No sé si a esos profesionales que tenemos nosotros en nuestras empresas o en las empresas, tanto públicas como privadas, que salen más las privadas que las públicas, no sé si Mefistófeles se les presentara y les hiciera una proposición. ¿No creen que hicieran también un pacto? Ya lo han hecho. Pues sí. Si no lo han hecho abiertamente, con la aparición, escondidamente lo han hecho. Porque la sangre fría con que se deshacen de la gente y el trato que le dan, no habla de un ser humano, ¿no? Habla de un subhumano. hay algo ahí que no va, algo que está distorsionándolo todo. Se establece un pacto de sangre, por supuesto, Mefistófeles no es tonto. Firma con su propia sangre que los placeres y sinsabores, éxitos y fracasos se sucedan como les plazca. El hombre es solo activo cuando no reposa nunca. ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué no podemos estar en paz? En silencio, con nosotros mismos. ¿No se han dado cuenta que a veces cuando vamos a un lugar donde hay silencio, prendemos la radio de inmediato? Hay gente que lo hace. O van a un bosque y llevan la radio. O van al campo y ponen la tele. ¿No es entendible eso? No podemos estar sin qué. Sin aturdirnos, porque el contacto con lo natural, con aquello que nos rodea, nos produce ansiedad. En casa simplemente. Podemos estar con el silencio sin que haya un ruido. Nos desespera y buscamos poner siempre algún sonido. Pareciera que no podemos estar con nosotros mismos. Hay temor, miedo. Bueno, Fausto vende su alma, no le demos vueltas. Hace un pacto. Quiero que tener todos los placeres. Los éxitos y fracasos van a venir, pero los voy a tener todos. Que sucedan como les plazca. Voy a tener todos los amores que deseo, hasta los más elevados. Y por supuesto, Mefistófeles dice, bueno, pues sí, no hay problema, pero tú me vas a vender tu alma. ¿Qué pasa en la primera aventura de Fausto? Se enamora de Margarita, una inocente niña, y la deja embarazada, ¿no? Pero esa relación la controla Mefistófeles, ¿sí? Mefistófeles prepara todo para que la chica caiga en manos de Fausto. Pues él va sumando crueldad tras crueldad. Como Margarita tenía un hermano, y el hermano no le gustaba esa relación, se bate con Margarita, con Mefistófeles. Perdón, el hermano se bate con Fausto. Se llamaba Valentín el hermano. Pero Mefistófeles, por supuesto, desvía la espada de Valentín para que Fausto lo mate. Lo mata a sangre fría, dijéramos así. O sea, ¿qué está viviendo Fausto? Dijéramos, desde el punto de vista de la tradición antigua, está viviendo el sendero de qué? De la mano izquierda. Recuerden que hay dos senderos. Eso se maneja mucho en las tradiciones ocultas. El sendero de la derecha y el sendero de la izquierda. El sendero de la derecha nos lleva a la iluminación, al desarrollo, al crecimiento. El sendero de la izquierda nos lleva a la entrega, a los placeres, a la vida materialista con toda su intensidad, al lado oscuro de la naturaleza, a la larga. Esos son los dos senderos en que se mueven las conciencias de los seres humanos. Uno nos eleva a lo divino, a nuestra esencia, y uno nos puede llevar a nuestra destrucción. Aunque, por supuesto, Mefistófeles no lo quiere hacer ver así a Fausto y le promete que va a tenerlo todo sin esa parte final de destrucción. Sabemos bien que hay las almas que escogen el lado izquierdo y que por vidas trabajan en esa línea, son recicladas. Más que el alma, la personalidad. Ese tema, si quieren, lo tocaremos al final. Nadie tiene seguro su salvación. Nadie. Ni siquiera los que practican alguna tradición religiosa al pie de la letra. Ni siquiera nosotros podemos asegurar lo que la tenemos. ¿Por qué? Porque el juego es más fuerte de lo que ustedes y yo nos imaginamos. Como personalidades me estoy refiriendo. Fausto, sin embargo, se exuele de la agonía de la niña y se irrita ante el comentario de Mefistófeles. O sea, por un lado Fausto actúa de una manera muy dura, pero por otro lado siente compasión por Margarita. Y le dice Mefistófeles, no va a ser la primera, no te preocupes, va a haber otras. En cierto sentido, Fausto ama a Margarita y se conmueve cuando ella da a luz en la cárcel, porque la llevan a prisión, porque en aquella época una mujer embarazada sin que nadie respondiera va a prisión. Y Margarita es en prisión, tiene, da a luz. A nivel profundo, el poder y la sexualidad son aspectos esenciales en el mito de Fausto. Ustedes han visto que hay muchos estudios ahora cada vez más interesantes. Poder y sexo siempre van, ¿qué? Unidos. Y ejemplos me los pueden dar si quieren. Fácil de darlo. Los que tienen poder verán que siempre está la debilidad por esa parte. Pareciera que la necesidad de dominar, ¿no?, de controlar y dominar del poder, desde esa vertiente, es someter al lado opuesto, al lado femenino, al control. La mujer puede también caer, pero pareciera que por las no facilidades sociales en las que tenemos de esa posesión de poder, o tener menos oportunidades, no se ve tan claro. Ejemplos podemos ver, ¿no? Me acuerdo de Kennedy, ¿no? Recientemente de este francés, Gascón. Y así pueden sacar la lista que quieran. Poder y sexo están ligadas. Fausto desea liberar a Margarita de la cárcel. Se conmueve. A pesar de todo lo que él quería y de lo que se había comprometido con Mefistófeles, dice, no, yo quiero liberarla. Si puedes, si así lo quieres, le dice Fausto, mira, la puerta está abierta. Pero Margarita le dice, no, para mí no hay esperanza para escapar. Y le dice, aún te espera Mefistófeles, porque ella ya lo había visto. ¿Qué está pasando ahí? El sendero de la izquierda nos lleva al disfrute. En la primera fase, dijeran ustedes, es inocente disfrutar de la vida, pasarla bien, tener todos los placeres, que la mayor parte del aspecto personal, sobre todo la parte inferior, asume que lo merece. Pero poco a poco eso nos lleva ¿a qué? A la obsesión. Al deseo de controlarlo, de mantenerlo, de no perderlo, que es lo que quería Fausto, no perder esa posibilidad. Y porque no quería perder eso, y el conocimiento para poder controlar y tener el poder, por eso vende su alma. Él quería tener el poder y, por supuesto, la relación del sexo se presenta, porque después de Margarita, él querrá tener relaciones, adivinen con quién. Piensen en la guerra de Troya. ¿Por qué se pelearon en la guerra de Troya? Por Helena. Pues él quería tener relaciones con Helena de Troya. Y le dice a Mefistófeles, quiero tener relaciones con ella. Quiero que me la consigas. Ya que te he vendido el alma, consíguemela. La no era suficiente de Margarita. Se había perdido Fausto. Es interesante. Poder y sexo. Y no es nada raro que en los trabajos de las empresas, los jefes a veces quieran abusar de quiénes. Hay hasta un calificativo, ¿no? Cuando se les denomina, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Acoso sexual. Más raro en el hombre, o sea, de la mujer al hombre. Es más frecuente del hombre a la mujer. Por la posición, casi siempre por la posición que tiene. Si entendiéramos tras de ese aparente abuso, mala conducta, como le quieran llamar, hay algo más profundo de tipo psicológico. Ejercer el poder es ejercer también el dominio sobre aquella, sobre la que está ahí, sobre la que tengo a la mano. Es una forma de mantener esa posición, una posición muy mefistofélica, muy diabólica, porque por el poder que tengo la estoy obligando a que acceda a mis necesidades o a mis deseos. Ese es el lado oscuro en que Fausto cayó y ya no pudo controlar. El sendero de la izquierda. Cuando empezamos nuestro periplo en la vida, ¿por qué sendero vamos todos? Seamos honestos. Por el lado izquierdo, ¿o no? Desde nuestro desarrollo, crecimiento, la preparación, la búsqueda de un lugar de trabajo, ustedes y yo vamos caminando, disfrutando, si podemos, si no podemos, pues nos aguantamos y vamos como podemos, pero vamos del lado izquierdo, y tarde o temprano, el lado derecho se abre como una opción. Muy pocos acceden a ese lado. La mayoría está embelesado por el lado izquierdo. Poder, posición. Se dice que en las pruebas iniciáticas, las primeras pruebas que se le pone a todo chela o estudiante, las básicas son poder, dinero y sexo. Si puede con las tres, puede con... habrá pasado la primera puerta tan importante que se exige a todo estudiante serio. Y no significa que seamos santos, significa que seamos equilibrados. Las cosas no son para considerarlas tabú, las cosas son para qué. Para usarlas, como decía el Buda, en el camino medio, equilibrados, ¿sí? No se niega, pero debe buscarse el equilibrio. No estamos perdidos yéndonos a los extremos, como se cayó, como cae Fausto. Ahora, tras ese mensaje, que es un mensaje literario, psicológico, digámoslo así, hay algo que está pasando. En alquimia se habla que en la primera fase, no sé si tengo acá las imágenes, sí, aquí está, ¿la pueden ver ahora? Fíjense, este es de uno de los libros más interesantes sobre alquimia. ¿Qué es la primera parte? Se llama la primera parte del opus. Déjenme ampliarla para que ustedes la vean con más... Se ven mejor, ¿verdad? Vean, este es el rey y la reina. Los símbolos del rey y de la reina. El sol y la qué? La luna. Lo masculino y lo femenino. Este proceso que se ve externamente, ¿va a ocurrir dónde? Dentro de nosotros. Fíjense qué manos están tomando los dos. ¿La mano qué? Izquierda. Izquierda. Empieza el opus, deben empezar por el lado qué? Izquierdo, el sendero de la izquierda, el del disfrute, el del placer, el de pasarla, el del sexo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso les lleva a que tengan que internarse en el recipiente. Ven que están llenos. Ah, si se fijan que hay una qué. Una cruz. Es una flor. Son una flor de loto. ¿Sí? Simbólicamente, los dos con la mano derecha asumen que van a llevar a cabo un proceso de qué. De transformación. Se meten en la... Esto aquí aparece en forma gigante, pero es el recipiente para que el opus, la obra, se lleve a cabo. Esto vendría a ser la personalidad. Estamos hablando de alguien que está empezando su proceso de transformación. La imagen de la paloma es la bendición del cielo para el sujeto que está entrando en ese proceso. La primera inmersión en el baño. Él y el rey y la reina sumidos en un abrazo sexual. Segunda parte, el conuncio. La unión de los contrarios. El rey y la reina son uno solo, se han fusionado y están en un sarcófago, en una tumba. Lo explicaré y después vendrá la relación con la obra de Fausto. El alma de ellos los abandona y entra la persona, lo que llamaríamos en términos psicológicos, en depresión. Una depresión, digámosla, mística. ¿Recuerden la negra noche del alma? ¿Se acuerdan? De la obra de nuestro místico San Juan de la Cruz. Esa es la negra noche. Y no hay ninguna crisis verdadera que no pase por la negra noche. Y si alguien ha dicho que se ha transformado sin pasar por una crisis, se está engañando solo. No hay transformación verdadera sin la negra noche del alma. Y eso no lo dice nomás San Juan de la Cruz, lo dicen todos los místicos de todas las tradiciones y todos los grandes maestros que han pasado por ese proceso. Después de un tiempo, el alma retorna Y por supuesto, llueve sobre el cuerpo, que significa la purificación, el blanqueo. Primero era el nigredo, la negra noche. Después el blanqueo, el proceso de purificar al sujeto, que internamente está sumido en esa oscuridad, pero que eso le ha permitido que el sufrimiento, el dolor, le ha permitido purificarse, y finalmente se nos forma el andrógino divino. Todo pasa dentro de nosotros. Son imágenes del inconsciente que fueron utilizadas por los alquimistas de la Edad Media. Bien, vamos a regresar al momento que habíamos quedado para retomarlo. A ver, creo que es aquí. No. Es acá. Ahí está. Bien. Aquí todavía está Fausto entregado al lado izquierdo, a la pasión, ¿no? Al disfrute. Margarita, en su enajenación mental, es muy interesante esto, contempla la jornada como el día de su boda y de su ejecución. Dice ella, este día es mi final, dice. Mefistófeles sentencia, estás condenada. Pero Fausto exclama, quedará intacta, redimida. Margarita se siente, aquí está Mefistófeles y Fausto en la lucha y lo superior, Margarita se siente perdida, pero lo ve como una boda. Normalmente la simbología de la alquimia siempre empieza en las famosas bodas alquímicas, y han leído por ahí una obra de Christian Rosenkrantz. Hay personas que tienen sueños con bodas. ¿Quién ha tenido? A ver si tienen por acá alguno. Que se está casando. O que es una boda que lo invitan, pero que al final es su boda. A ver, ¿quién? ¿Nadie más? Usted sí. También Clarisa. ¿Quién más? A ver, chicos. Usted también. Tú también. Eso es un símbolo. Tú también. Es muy interesante. ¿Son símbolos de qué? De que el opus se puede dar, se puede presentar. El doctor Jung decía que primero, antes de casarnos afuera, deberíamos casarnos ¿dónde? Todos llevamos dentro una mujer, los hombres. ¿Y las mujeres llevan qué? Un hombre. El doctor Jung le llamó a la mujer interior del hombre, ánima. Y al hombre de la mujer, el ánimus. Porque originalmente éramos ¿qué? Andróginos. No había sexo definido. Las primitivas fuentes históricas de todos los pueblos hablan de que el origen, las primeras razas humanas eran andróginas. Vayan ustedes al libro del Génesis y verán ustedes que ¿qué? Cuando estaba Adán, ¿de dónde sacan a Eva? De un costado de Adán. ¿Por qué no la hicieron aparte? Para evitarnos los líos que han venido después. ¿Por qué? Vean el pasaje, todo es simbólico. En lugar de crear a Eva por un lado y a Adán por el otro, se la tuvieron que sacar a Adán. Significa que en ese momento la evolución se separó en sexos. Los niños empezaron a nacer ¿con qué? Con el sexo que ahora lo tenemos separado. Porque los niños previos o los seres previos tenían los dos sexos. Es interesante. Y el pasaje bíblico lo envuelve, por supuesto, porque es de origen cabalista. Si ustedes quieren entender más esa parte, vayan a dos obras cabalistas que se llaman el Sefer Yetzirah y el Sefer Zohar. Y ahí encuentran las claves de por qué en el Génesis se puso eso. No entenderemos el Génesis porque no es un libro cristiano, es un libro judío. Si lo queremos entender al pie de la letra, chicos, estamos perdidos. Es puro simbolismo y está todo oculto. Bueno, Adán y Eva ya estaban en el paraíso, ¿no? Y estaban desnudos, ¿no es así? ¿Tenían vergüenza? ¿Por qué? Porque no había mente. Acuérdense que el árbol del que van a comer, les dicen, este árbol no has de comer, es el árbol del bien y del mal, ¿o no? ¿Qué necesitamos para distinguir el bien y el mal? Una mente. Ustedes y yo estamos en esta habitación. Nunca hemos salido de esta habitación. Siempre ha estado prendida con la luz la habitación. y alguien llega y nos dice, ¿qué es la luz? ¿Qué le decimos? Que no sabemos, si no vemos la oscuridad. La mente diferencia en la polaridad. Por eso ustedes me pueden ver separado, yo a ustedes. Por eso nos podemos ver independientes de los demás, porque la mente genera ese fenómeno como en la Matrix, ¿no? Nos hace sentir que estamos viviendo separados y que nuestras interrelaciones son, no existen conexiones, no nos damos cuenta que estamos más conectados de lo que se imagina. Nunca hemos estado separados los seres humanos. Entonces, al comer del árbol, Eva simbólicamente come del árbol y dice, ah, a mí el pecado original no me lo dejan sola. Y le dice a Adán, cómete también tú. Y el Adancito que estaba ahí, cayó. Ese no hubo manera. Pero porque... fíjate lo que acabas de decir, que ya estaba así antes de comerse la manzana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de nuestra evolución está muy supeditada al tema de la conciencia. Es la conciencia la que utiliza seres humanos cada vez más desarrollados para manifestarse. En ese momento, simbólicamente, entonces se ven los dos y ¿qué siente? Que están, ¿qué? Desnudos. Antes no. Porque si yo no tengo autoconciencia, yo no me puedo ver desnudo. Ni a ella la puedo ver desnuda porque no, para mí ella no existe como un ser separado y no puedo hacer que reflexiones si está desnuda, no está desnuda, etcétera, etcétera. Es por el arbolito famoso, simbólicamente, que es un símbolo también, porque la serpiente que está ahí, después la acusan, ¿no? Le dice Jehová, y te vas a tener que arrastrar. Pues entonces una serpiente no se arrastra. Entonces, ¿qué era? ¿Una serpiente o una hueste de seres que se llamaban nagas? Como dicen en la India, los seres serpiente, los seres sabios. Si ustedes se van al capítulo 4 del Génesis, dicen, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, dijeron, caray, nada mal. Y fueron por ellas, y tuvieron con ellos hijos. Y los hijos que nacieron fueron, ¿qué? Gigantes y maestros de la humanidad. Entonces, ustedes tomen el capítulo 4 y engánchelo con el capítulo 1 y verán la respuesta, porque así está, es como un rompecabezas esos pasajes. Te ponen una cosa acá y otra acá, pero esto está relacionado con esto y tienes que conectarlo. Entonces, en otras palabras, la mente nos libera. A partir de ahí nos sacan del paraíso, ¿no? Nos expulsan. Ya no podemos estar ahí, porque empieza la ley kármica a funcionar. Lo que siembras, ¿qué? Vas a recoger. Antes no había, porque cuando no hay conciencia, autoconciencia, yo no puedo cometer pecados. Solamente con autoconciencia cometo pecados. Y Fausto quería tener superconciencia. Y a medida que la tenía, sin medida, llevaba a cabo ¿qué? Todos esos desvaríos. Fíjense, poder omnisciente por el conocimiento, pero eso nos lleva ¿a qué? Al abuso. ¿Ustedes creen que una persona erudita, como las hay en nuestro sistema, es lo suficiente para que la persona sea sabia, buena, pura y sea la mejor guía en nuestras vidas? A veces son los peores, porque saben cómo hacer las cosas para que la gente no se dé cuenta. La erudición nunca ha sido una condición de sabiduría, ni de bondad. Más bien ha sido un abuso para controlar a los que menos sabemos. Siempre se ha sido así. ¿Por qué creen que en algunos lugares, no sé en España, pero en América, no querían que la gente leyera, supiera leer y escribir? El cacique del pueblo. ¿Por qué? Porque así los controlo. A la gente ignorante se le controla sin que sepa leer y escribir, porque les vamos a manipular. Bien. La boda. Fausto exige ver y tener ahora amante a Helena de Troya, símbolo de la belleza y logros supremos del amor. O sea, no se conformó con embarazar a Margarita. No se conformó porque ella fuera a la prisión y que muriera en la prisión. No se conformó con matar a su hermano, a Valentín. Ahora quería tener relaciones con Helena. Pero la tenía que traer de otra época, además. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Goethe escoge a Helena? Porque Elena de Troya siempre ha sido un símbolo de qué. Es como un ideal, como un arquetipo de la belleza. Oye, por esa mujer se pelearon ahí no sé cuántos millones de seres. Bueno, miles, millones no. Miles de griegos contra los troyanos, ¿se acuerdan? Una mujer que hizo, pues hizo muchas cosas, ¿no? Entonces es como un ideal, ¿no? Un ideal, y Goethe la utiliza para mostrar en el momento en que está fusionado, los símbolos del rey y la reina están fusionados, que es el momento máximo al que llega Fausto. Más allá ya no se lo permite. Elena fue un mito a lo largo de la historia, y que los griegos en la guerra de Troya luchaban con un gran mito, el de la forma definitiva, al del arte helénico, forma entre las formas. El camino hacia Elena primero lleva hacia las madres, le dice Mefistófeles. Y entonces se le pararon los pelos al pobre de Fausto. Mefistófeles pregunta, ¿estás asustado? El miedo que siente Fausto indica que ha llegado a un conflicto profundo. Las madres. ¿Quiénes son las madres? Para Mefistófeles no lo ve tan claro. Las madres. Me repugna citar más acertijos exagerados. Las diosas se sientan en su venerable soledad. El espacio es nada entre ellas. Su simple mención causa angustia. Son las madres, dice Mefistófeles. Diosas sin divinidad, nombradas por los mortales para el temor de los nuestros. ¿Dónde está el camino?, dice Fausto. No lo hay. Intérnate en lo inexplorado, lo inaccesible, hacia lo nunca nombrado. ¿Quiénes son las madres? Y aquí pongo ejemplos de algunas de ellas. Símbolos arquetípicos de las madres del mundo, o de la madre del mundo. Ella significa... Isis es una madre. Sí. La hermana de Osiris es Isis. Sí. También está ahí, en la India. Tenemos a quién, con el niño Krishna, ¿se fija? O María con el niño, Isis, Babilonia, la India, o sea, en todas partes ha habido grandes madres, símbolo de madre del mundo, un símbolo muy importante. Fausto no podía llegar a lo sublime si antes no enfrentaba a quién, a las madres, no solamente a su alma, porque el símbolo de la madre es el símbolo de qué. Margarita era una forma del alma de Fausto. Estamos hablando de lo femenino. ¿Se acuerdan en la Divina Comedia? ¿Quién saca del problema a Dante? Beatriz. La esperaba en el cielo y ella fue el que mandó a Virgilio para que lo sacara del infierno. Aquí, ¿quién está sacando? ¿Quién está ayudando a Fausto? Bien. Margarita, la madre del mundo, pero primero la tiene que enfrentar. Ahora, es interesante la vida de Goethe. Goethe tenía un problema de tipo psicológico también. La obra la acaba de escribir a los 84 años. O sea, ya era muy mayor cuando termina. Se lleva años en escribirla. Él tiene una relación con una sirvienta que él tenía muy jovencita. Creo que ella debe haber tenido la chica 25, 28 años y él tenía 80. Bueno, ahora ya no nos parece tan sorpresivo, ¿verdad? Yo creo que en aquella época debe haber sido algo complejo. Porque si ustedes analizan, la obra también es la biografía de Goethe. Él tenía un problema con la madre, con su madre, y la reflejaba en la obra, ¿sí? Pero además utilizaba ese mito, porque casi todos tenemos que... ¿Quién nos lleva en el vientre primero? Nuestras madres. Muy difícil de quitarnos esa relación. La mayor parte de los seres humanos las llevamos toda la vida. Además las introyectamos, las tomamos y las metemos dentro de nosotros, a nuestros padres, ¿sí? Y aunque ellos mueran, las seguimos cargando. Y si no hemos resuelto con ellos en su momento la problemática que pudiera haber habido, nunca estaremos en paz. Siempre recomiendo que nos pongamos en paz con nuestros padres. Si están vivos, mejor. Y si están muertos, pues se puede trabajar, a pesar de que estén muertos. Porque nuestras partes interiores nunca estarán en paz. Nunca vamos a disfrutar bien de las cosas. Siempre faltará algo. Siempre nos sentiremos solos. Algo no estará completo. Nunca encontraré la mujer, encontrará al hombre real que necesita, ni el hombre a la mujer. Buscaremos siempre quienes están heridos como nosotros. Y siempre habrá sufrimiento. Por eso es el reto de Fausto, las madres. Primero, no puedes ver a lo ideal si no antes no resuelves algo. No hay más, le dice a Fausto, no hay otra solución. Intérnate en lo inexplorado, lo que tú no has querido conocer, lo inaccesible, hacia lo que nunca se ha nombrado, a lo que tú no quieres tocar, a lo que tienes temor a abordar, a tus fantasmas, a tu propio infierno, como en el caso de Dante. Recuerden que en Dante decía, nadie puede subir al cielo si antes no pasó, ¿por qué? Por su infierno. Y ustedes y yo tenemos que hacerlo si queremos encontrarnos a nosotros mismos, si queremos que nuestro proyecto de vida se realice. Siempre estaremos como Fausto, ambicionando, deseando, poseyendo, usando a la gente, haciéndola sufrir para satisfacer nuestras necesidades, desechando como objetos. No estoy hablando de nadie, porque a veces me dicen, a mí me está hablando usted de mí, yo no le estoy hablando a nadie. Si le queda, pues qué bueno que les quede, y a lo mejor podemos hacer algo, porque la idea de estos pequeños monográficos es que reflexionemos. Utilizamos a la gente, la manipulamos, y después nos arrepentimos, ¿no? Qué bonito. Cuando quizá en el camino. Yo recuerdo que Ramana Maharshi decía, No hay peor pecado, usando la palabra pecado, que a mí no me gusta, pero él lo mencionaba porque a mucha gente es la única manera que lo vea, que hacer sufrir a otro ser conscientemente, que yo me dé cuenta que va a sufrir. Ese es el peor de todos. Y muchos de nosotros cometemos el mismo error y el mismo pecado con los seres que amamos y nos rodean las cientos de veces y no cambiamos. Mefistófeles se aprovecha haciendo que Fausto se responsabilice de su propia ansiedad y malestar. Y le dice, cúlpate a ti mismo de haber llegado a esto. Tú tienes la culpa por ambicionar tanto, por desear tanto. Es una negra noche para Fausto. Él ha caído ¿en el qué? En el nigredo. Simbólicamente, llega al máximo y ahora es un momento ¿de qué? De oscuridad. La gran crisis se avecina para Fausto. Ya disfrutó, ya utilizó, ahora tiene que pagar. Pero de una manera simbólica, porque en realidad todo el proceso de Fausto es un proceso de guía a nuestras vidas, de ese nuevo mito que se está replanteando para los siguientes siglos, que aún ahora seguimos viviendo. Y mientras no haya uno nuevo, vamos a pasarla con desasiego y soledad y ansiedad muchos años todavía. Aunque esto se recomponga económicamente, andaremos como vacíos, como que no hay sentido. Porque no dudo que alguien le diga esto se tiene que componer, porque hay muchos intereses económicos tras todo lo que hay acá. Fausto, las madres, me invade una sensación de miedo. Mefistófeles, bien, entonces húndete, o podría decirte elévate, y es todo uno y lo mismo. Esas palabras son clave de todo el proceso. Porque yo para elevarme, primero, ¿qué tengo que hacer? Hundirme. Para que Dante poder subir al cielo, se tuvo que hundir en el infierno. Para que el Quijote, para poder encontrar o lograr al final su proceso, tuvo que bajar a la cueva de Montesinos. Para que Odiseo pudiera llegar a Ítaca, fue tragado por las aguas y llevado al Hades para que pudiera entrevistarse a Teresias. Analicen todos los mitos. Para que Osiris pudiera haber recuperado y generado a Horus, tuvo que ser descuartizado por Set. Descuartizados, hundidos, bajando a cuevas, hundiéndonos, bajando a los infiernos. No hay otra clave. Lo tenemos que permitir. No habrá transformación en nuestra vida por más cursos a los que vayan, terapeutas a los que vean, gurusitos que también piensen que les van a resolver la vida. Nadie resuelve solamente nosotros. ¿Cómo hemos llegado a esta vida? ¿Cómo llegaron? Solos. ¿Y cómo nos vamos? Solos. No creo que se vayan con nadie, salvo que fueran faraones como en la antigüedad y los enterraran con su mujer y sus hijos alrededor. En época más primitiva, el faraón se iba con toda la familia. Creo que también en la India lo hacían, ¿no? Cuando el hombre se muere, incineran a la mujer. ¡Qué chula! práctica, hijos del cocón. Paz, mecha, eso de que la mujer se lance a la hoguera, está ahí, está muy duro, ¿eh? Pero vean lo que hacen las costumbres, ¿eh? Bueno, quizá porque dicen que a las viudas las trataban muy mal, ¿no? Después. Es un trato muy duro en la India a la viuda porque no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué decía? De estar pasándola mal, pues me doy un... que me hagan chicharrón. Porque... Mefistófeles, una señal brillante te indicará que has llegado a lo más profundo, al más profundo sepulcro del inframundo. Húndate, agítate y así te vas a elevar. Estamos hablando de que cayó a la profundidad del Nigredo. Solamente así se va a purificar Fausto. Oh madres, madres, dejaréis partir a Fausto. Fausto está desquiciado. Mefistófeles, madres, madres, a vosotras os corresponde dar, le dice Mefistófeles a las madres. Adivinas de la feminidad. Las madres deben ser rescatadas para contribuir a formar y reformar la nueva cultura. Las características son receptividad, la ternura y la creatividad. Son características 100% femeninas. Yo recuerdo ahorita las palabras de uno de los grandes maestros de sabiduría, maestro Kach. Mientras la cultura moderna, mientras esta época no recupere a la mujer en el lugar que debe tener, y no significa que esté arriba del hombre, sino en el mismo lugar, al mismo nivel, con las mismas necesidades de deseos y las mismas aportaciones, etcétera, etcétera, jamás habrá una nueva época de oro para la humanidad. Y Fausto insiste un siglo antes. Es importante. Y la mujer ahora, aunque está costándole mucho, está en un camino de retomar su verdadero lugar, no ser objeto sexual ni manipulado, tener realmente lo que merece. Se va a beneficiar la sociedad, todos nos vamos a beneficiar cuando esto se equilibre y deje que el machismo, que ha sido una lacra, y en un momento dado, si alguien puede entenderlo, hace en época más primitiva, a lo mejor aceptable, después del matriarcado, pasamos al patriarcado, ahora todo eso se debe que el nuevo mito debe desbancar todo esto. O no saldremos de esta. Y lo que está pasando es solamente un juego de niños. Veremos días más negros si no resolvemos estos cuestionamientos que todos tenemos en el alma. No son cuestiones económicas ni de arreglar con leyes de reforma del trabajo o de cambios en los bancos, todo eso es secundario. Es la conciencia humana la que ha generado esto, nuestra ambición desmedida, porque muchísimos de nosotros somos copartícipes, por no decirlo todos, por haber permitido que esto pasara. Cuando esto eran años de jauja, todo el mundo quiso enriquecerse, o por lo menos algunos, en las oportunidades que habían. Es la ambición desmedida, es el camino de la izquierda, el sendero de la izquierda que Fausto inició. Y ahora estamos viendo los resultados. No podemos culpar a unos cuantos. Todos somos corresponsables. Todos estamos unidos. Somos parte de esa unidad. Y como dijo Krishnamurti, si esa unidad cambia, si usted cambia, cambia el mundo. ¿Qué podemos hacer? En esta era industrial es un periodo de poder patriarcal. El poder del ataque, el ánimo de avasallador. Es una paradoja del mito en la que Goethe y nosotros nos encontramos atrapados. El poder patriarcal por sí solo está destinado a causar ¿qué? Males, solamente males. Tenemos que reequilibrarnos nuevamente. Y este es un llamado a todos, a darnos la oportunidad. Fausto se encuentra con Elena y tiene un hijo con ella, para que vean que llegó a lo que quería. Entonces Fausto parece cambiar de carácter. Ya no quiere andar con ansiedad. Ya no quiere seguir buscando el poder. Volviéndose más sensible a las necesidades humanas. Más femenino. Lo que tanto había rechazado. Fausto se convierte en un hombre rico. Habita en un castillo. Asciende a la posición de generalísimo y es emperador. Fausto dice las palabras fatídicas, lo que le iba a causar problemas con Mefistófeles, que casi le hacen retirar la petición original que le hizo a Mefistófeles. Cae de espaldas y el diablo recoge su cuerpo. Y dice aquí Fausto, Mefistófeles, aquí yace el cuerpo y cuando el alma lo abandone, le mostraré de inmediato el pacto sellado con sangre. Cambió Fausto. Ya no quería, ya no ambicionaba. Se volvió sensible, compasivo. Eso no estaba en el pacto. El pacto era que tenía que seguir y nunca ser compasivo. Pero la vida lo cambió, el hijo lo cambió. Pero los planes del diablo se veían frustrados por un coro de jóvenes ángeles. Aquí Goethe mete una palanca que yo, la verdad, me llama la atención. Dice que de repente, cuando ya estaba todo casi a punto de llevarse el alma de Fausto, mete la mano Margarita, porque fue la Margarita que la armó. Como en el caso de Dante, le manda un coro de ángeles guapos, bellos. Un coro de jóvenes ángeles. Cantaban, benditas flores que acariciáis alegres, llamas, sembráis el amor y derramáis el éxtasis. Y el pobre de Mefistófeles se siente confundido y sexualmente atraído por los jóvenes ángeles. Y dice, ¡ay, qué es eso! ¡Qué guapos están! Se olvida de Fausto y del cuerpo, lo deja y se va y de los ángeles. ¡Ay, mi hijo! Y dice, mi piel se cubre de ampollas, dice Mefistófeles. Y llagas, y me estremezco despreciándome a mí mismo. O sea, le salió la lascivia al pobre de Mefistófeles, y en ese momento Margarita dice, llévense el cuerpo de Fausto al cielo. En medio de esa confusión erótica y bella a la vez, la esencia inmortal de Fausto es conducida al cielo, donde le da la bienvenida Margarita. Lo salva Margarita. Lo saca de esa oscuridad. La obra termina con las últimas palabras que cantan a la cualidad redentora del eterno femenino. Todo lo imperecedero es solo un símbolo. Lo inalcanzable se hace aquí acción. El discernimiento humano aquí se supera. Lo eterno femenino nos arrastra hacia lo alto. El alma es el único conducto que nos lleva hacia lo alto. Las grandes madres, los símbolos femeninos, para volver a reequilibrar nuestra sociedad. Y bueno, quiero terminar con esta imagen. Esta imagen final reproduce las fases por las que pasa Fausto y que los alquimistas utilizaron simbología también. Aquí están en la plena oscuridad Fausto, cuando ha caído y está a punto de que le quiten su alma. Aquí vuelve el alma a él. Margarita se apiada y le manda a los ángeles para distraer a Mefistófeles. Ya se ha purificado lo suficiente Fausto y es recuperado en el cielo. O sea, la obra guarda claves ocultas para entenderla desde varios puntos de vista. Pero la conclusión que podemos sacar para terminar este monográfico hoy, Mefistófeles tenía algo de humano. Todos llevamos a un Mefistófeles adentro. Podemos llamarle la sombra que nos tienta. Todos tienen un Mefistófeles. No estamos hablando de un Fausto excepcional. Fausto es cualquiera de nosotros, al nivel que tenemos. Mefistófeles es la sombra, la famosa sombra llamada, que es el mal dentro de nosotros. Porque el mal no solamente está afuera, también está dentro. Nos tienta. A veces nos lleva, nos identificamos con él. O con ella, porque la mujer lo tiene desde el punto de vista femenino. Somos arrastrados por ese aspecto. Asumimos que es lo que hay que hacer, porque la mayoría lo hace. Olvidamos nuestra voz interior. No somos coherentes ni íntegros. Traicionamos lo que profesamos. Todo eso nos lleva al lado izquierdo. Todo por conseguir el poder y la posición. El dinero, el sexo. Hacer del placer lo único en nuestra vida. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado o estamos ahora en otra posición. Pero eso no quiere decir que no seamos tentados. El aspecto Mefistófeles siempre esperará la oportunidad. Ahora buscas el crecimiento. Pues ahora te tentaré a través de eso. Puedes también tener poder, influir en otros que están cerca de ti. Nunca nos va a abandonar hasta que al final logremos la integración. Ese momento de unión interior. Entonces ya no habrá tentación, ya no habrá retroceso. Mientras tanto, tenemos que estar atentos siempre a nuestra naturaleza, a conocernos, como decía el templo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo. Date cuenta que hay dentro de ti. No viva solamente en la superficie. Penetrar en nuestra naturaleza es esencial para crecer y para darnos cuenta que somos, ¿qué? Esencias divinas encarceladas en cárceles de carne. Y que si la cárcel en este momento nos es un suplicio, la podemos convertir en un instrumento. Porque cuando un ser se transforma, se convierte en una bendición en la tierra. Y ejemplos los hay, aunque sean diferentes niveles. Una Madre Teresa, un Gandhi, no sé cómo se llama el de África, un Mandela. Tendrán sus fallos, nadie lo niega, pero son seres que están sobre nosotros, que fueron capaces de equilibrar y de pasar por esa tórrida oscuridad y salieron de ella, 30 años en una prisión, y todavía salir y liberar al pueblo, está duro, ¿eh? ¿O no? ¿No lo quiso Mandela? ¿O lo quiso la Madre Teresa? ¿Recoger a todos los que ya nadie quería, limpiarlos de su suciedad, bañarlos y cuidarlos? ¿Quién de nosotros se tira eso? ¿O lo quiso Gandhi? ¿Liberar a un pueblo? A pesar de que lo golpearon y lo dañaron. O sea, ¿qué tienen ellos que yo no pueda hacer? Todos tenemos ese potencial. No desarrollado. Porque vivimos en nuestros cubículos personales. Alejados de todo esfuerzo y sacrificio que no sea para nuestros intereses, nuestros egoísmos y ambiciones. Está bien, nadie puede negar que tiene derecho a lo que hace, pero se cuestione, ¿es solamente a eso a lo que ha venido? Como decía Ramakrishna, el hombre que no sabe a la tarea que ha venido, ha vivido en vano. ¿Saben ustedes la tarea a la que han venido? Yo buscaría saber qué tarea tengo que hacer. Porque si no, eso de vivir en vano no me gusta nada. Es un vivir sin sentido, sin razón. Y creo que ahorita necesitamos que muchos de nosotros retomemos el camino y ayudemos a nuestros hermanos que están sufriendo. No tenemos recursos económicos, yo lo reconozco. Ni poder. Pero si yo cambio, ¿qué va a pasar? Voy a ayudar a mucha gente. Si usted cambia, cambia el mundo. Con el ejemplo. Con una actitud en nuestro círculo pequeño de amor y comprensión. Con inteligencia. Podemos hacer mucho. Este ejemplo de Fausto es un pretexto para que ustedes se adentren en una visión importante en sus procesos. Traten de ser ustedes. Respétense. Seamos coherentes. Sé que nos caeremos, pero nos podremos volver a levantar. Porque es la única manera de lograr aquello que queremos. Y lograr aquello que queremos no es asunto de la personalidad, es de la esencia. Atisbar un poco nuestra naturaleza verdadera. Ustedes no saben lo que es eso. Quizá algunos ya lo saben. Si lo sabe, sabe que esto se convierte la tierra en el cielo. Y nunca estará solo. Ni va a padecer. Ojalá, ojalá. Hagamos el intento todos. Muchas gracias. Sí, puedes aplaudir si quieres. Bueno, estamos más o menos a la hora. Tienen un material por ahí para que les recuerde los puntos, ¿sí? Hay algunas preguntas que he insertado, más o menos, ya tenemos algunos minutos todavía más, hay 15 minutos, si quieren preguntar con gusto, por favor. La lectura hasta cierto punto que sea un poco coherente con nosotros mismos, enfrentarnos a nosotros mismos, con todo lo que conlleva, tanto lo bueno como lo malo. Pues mira, yo te diría que primero tienes que conocerte, no hay otra. No, el reto es saber qué va a pasar en mi vida. He vivido de una manera, estoy de acuerdo que todos tenemos derecho a hacer lo que hacemos y nadie nos tiene que indicar nada. Pero debo preguntarme, ¿mi vida tiene sentido? ¿Qué hago? ¿Qué realmente lo que estoy haciendo llena mi ser? Esos talentos con los que he nacido, aunque sea uno, lo estoy poniendo, lo estoy aplicando, eso demanda un conocimiento personal. De ahí resolver muchas de las incoherencias con las que vivimos, ser más íntegros, profesar lo que si yo profeso la verdad debo ser veraz, ser más coherente, ¿no? Sí, es muy importante para un buscador serio la coherencia, porque si decimos cosas y hacemos lo contrario, eso nos destruye, nos quita poder, nos quita fuerza, nos quita energía, nos quita todo, hasta la salud. La coherencia es muy importante. Es más, hasta la coherencia en el mal es más importante que aquel que está incoherente en el bien. Como decía Goebbels, yo duermo bien, no tengo problemas, no tengo pesadillas. Cuando le preguntaron a un periodista, ¿por qué? Porque yo hago lo que pienso y lo que siento. Era coherente para el mal, pero era coherente. Y nosotros no podemos ser ni para el bien ni para el mal, porque siempre nos estamos moviendo de un polo a otro, según convenga la situación, ¿o no? Y el que dirán. Estamos perdidos. Perdemos energía. Y al final el talento o los talentos que tenemos no los aplicamos. Esto es para que ustedes tomen conciencia un poco. Si puede servir de algo. Si pueden hacer reflexión con esta obra vista de esta manera. Que pueden ver de muchas formas. Pero esto es una manera de verlo. Y para que se pregunten a sí mismos qué pueden hacer por sus vidas. Y de alguna manera, lo que hagan por sus vidas va a beneficiar a todos los que les rodean, porque volvemos a lo mismo, si yo cambio, cambia este mundo en que yo me muevo. Somos como una gota del mar, que ha sido sacada. Cuando la gota se tiñe de un color y regresa al mar, el mar va a ser afectado, aunque sea poco. Hagamos nuestro trabajo, nuestra tarea, como decía Ramakrishna. Cumplamos con una pequeña tarea. ¿Cuál es? Bueno, hacer las cosas bien, respetarme a mí mismo, hacer lo que pueda por la gente que me rodea, actuar de una manera equilibrada y armónica. Eso no significa que se pierda de alguna cosa. Puede hacerlo todo, pero siempre con equilibrio. Ya no es tiempo de estar especulando, es momento de actuar. El mundo reclama. Yo creo que lo que está pasando alrededor pide, aunque sea un puñado de gente coherente, un poco más consciente de llevar a cabo algo para cambiar las cosas. ¿Cuántos hace 2000 años cambiaron el mundo? Eran 12 sujetos que seguían ¿a quién? A uno. Solamente eran 12. Al Buda lo seguían 12 arats y cambiaron el mundo en Asia. A Jesús eran 12 y cambiaron el mundo en Occidente. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo? No necesitamos buscar un guía porque llevamos dentro de nosotros ¿a qué? Esa esencia. Tenemos que despertarla, contactar con ella. Y esa parte nos va a guiar. Es nuestro maestro interior, el Cristo interior, el Buda interior, llámenle como quieran. Los nombres se los podemos poner según el gusto. Lo importante es que escuchemos su voz. Y para eso tenemos que hacer cambios en nuestra vida. La coherencia es básica. La vida equilibrada, el creer en que el ser humano, a pesar de todo lo que vemos y lo duro que nos rodea, es nuestro hermano y tiene la misma esencia que yo tengo y que juntos podemos hacer un mundo mejor. Sí. Bueno, hay varias sugerencias, hay varios autores que sugieren cosas, incluso los que quieran, además de lo que yo comento ahorita, me pueden escribir y se los puedo mandar incluso por escrito. Me escriben a la siguiente dirección, Está detrás. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Bueno, me escriben ahí, yo les mando. Hay unos que se llaman los 12 pasos para contactar el ser interior. Se los puedo mandar, pero ese personaje que es Geoffrey Hodgson, repite lo que han repetido otros grandes maestros o instructores o estudiantes buscadores serios. Primero, debo conocerme o intentar conocerme. Y lo que conozca, lo debo aceptar, aunque no sea muy agradable lo que yo vea dentro de mí. Porque no nada más la superficie es bonita. Tras la máscara, que es la personalidad, vamos a ver cosas que no nos van a agradar. Eso es Mefistófeles dentro de nosotros. A pesar de eso, lo tengo que aceptar. Porque soy yo, es la otra moneda de mi naturaleza. Si yo acepto eso, ya di el primer paso más importante de todos. Y si ese paso me lleva a transformar mi vida, a equilibrarme más, haciendo las correcciones en esos principios que yo profeso y que solamente, y que los traiciono. Yo recuerdo ahorita otra vez el mensaje de la película de Excalibur, cuando Merlín está en la fiesta de Arturo, se acaba de casar, y le pregunta a Merlín, ¿cuál es el valor más grande del mundo? Y él dice, la verdad. Cada vez que un ser humano se traiciona o miente, la vida muere un poco. Nuestra vida. ¿No decimos que Dios es verdad? Y si llevamos a esa esencia que es verdad, justicia y amor, y mentimos externamente, ¿qué hacemos? O sea, debe haber un cuestionamiento serio y dar pasos, pero no solamente teóricos, pasos prácticos. Cambiar nuestras vidas poco a poco. Quizá Geoffrey Hodgson lo dice más organizado que yo lo estoy diciendo ahorita. Reflexionar, meditar, trabajar de una manera coherente, desapegarme de cosas que superfluas que no necesito. En sí, hay varios pasos a dar. Y según la persona y las características de cada una, a algunas se les va a hacer más fácil, a otras no tanto. Pero hay un camino señalado desde la antigüedad por todas las escuelas y todas las religiones, sobre todo en las áreas místicas, ¿no? que te conlleva a llevar a ese contacto con el ser interior. Yo leí hace tiempo una oración de Paul Brunton. ¿Lo conocen, este autor? Les recomiendo que compren la obra La India Secreta, de Paul Brunton. Es un periodista que vivió sobre los 20s y 30s, ¿no? Viajó por todo el mundo. Y él conoció a Ramana Maharshi, un gran maestro en la India, en los años, creo que había sido en los 30s o 40s. Él tiene una invocación muy interesante. Y dice, e invoca a su ser interior y le pide ayuda. Dice, solo no lo puedo hacer. Ábreme las puertas porque soy incapaz. Necesito tu ayuda. Necesito tu guía. Y si no puedo hacerlo internamente, ayúdame a través de otra persona. Refléjate en alguien para que me ayude a estar contigo, a acercarme a ti. Yo creo que hay material para eso y con gusto te puedo mandar lo que te comento, porque estoy con el tiempo ya casi encima y no quiero salirme demasiado. En toda la literatura encontramos que lo repiten por activa y por pasiva. Hay que purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras y pasar del egoísmo al altruismo. Sí. Son palabras muy sencillas que a lo mejor asustan mucho, pero son bastante claras. Bueno, chicos, ¿tienen el material? ¿Podemos hacer el cierre con la invocación de siempre? La semana que entra tenemos el tema la yoga de Cristo, ¿sí? El material también lo tenemos listo, casi. Supongo que yo ya lo mandé adelantado ese. Y bueno, pues sí, tendré que modificar mi vuelo. Yo me quiero otra. Salvo que le diga, no, es muy complicado decirle a esta chica que cambie su fecha, pero no. A ver, cierren sus ojos un momento, por favor. Vamos a tomar en cuenta las palabras que voy a mencionar. Son